recomendaciones. Si quieres seguir pasándolo en grande y quieres aprovechar cada minuto de esta noche de sábado, te recomiendo que no te separes de M80. Por aquí Madonna con Papa John Pritz. Momento de la despedida. Simplemente dar las gracias a quienes un día decidieron dejarme estar delante de este micrófono y a todos vosotros por estar y compartir conmigo tantos buenos ratos de radio, ¿eh? Se cierra un capítulo, pero la historia continúa y quizás, quizás, quién sabe, un día la música nos vuelva a unir. Feliz noche y hasta siempre. Juan Sánchez.